Yo soy Omar Dávila, estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, el Top 20 de Monitor Latino. Saludos a todas las estaciones de radio en distintas partes en la Unión Americana, en Centro y Sudamérica, donde pues nos sintonizan, nos programan el show. Y si quieres tú escucharlo cualquier día de la semana, hazlo por internet. 12. Eso es fácil entrando a omardavila.com. Vamos al lugar número 12. Patti Cantú nos canta Afortunadamente no eres tú. Llegas, coqueteas, hablas de más, haces gran entrada en cada lugar. No me hace sudar. Me dijiste que tenías 26, te comportas como unos 10 o 6. ¿Cómo escapar? www.omardavila.com 11. Que duerme a mi lado. celestial, como suave brisa, llévame del corazón, vive el placer y entrégame tu amor. Tus labios de miel en la madrugada, piel de durazno al caer el alba, estoy atrapado, cuerpo en tu caricia. Tocando la puerta de las 10 mejores canciones de la semana, Luis Miguel con su nueva canción. ¿Qué opinan de este regreso de Luis Miguel? ¿Es lo mismo de siempre o está presentando algo nuevo? Yo creo que no, pero ahí está.